sido de muy dentro lo gitano de un cantar con la garganta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa México en la Piel. Marta Macías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alex. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí. Feliz de la vida. Todo es maravilloso. Cuéntanos esta de Silveria. Era una solicitud que nos habían hecho la semana pasada. Sí, nos hicieron una solicitud. Nos quedamos de deber algunas cancioncitas y ahora las vamos a poner para escuchamos complacer. ¿Escuchamos un ratón? Le vamos a escuchar un ratoncito. Recuerden que casi están en territorio mexicano, así es que todo lo que escuchen será mexicano. Lo que no entiendan, pues si quieren a través de Facebook. En la noche Facebook, vamos a poner una versión... Un diccionario de traducción, pero no es guanche, es mexicano. Sí, por traducción. Eso, para hacerle la traducción a guanche. Ah, ok. Entonces, Ana Gabriel con este corrido a Silverio Pérez. A Silverio Pérez. Torero. Torero mexicano. Mira, me enteré que es un torero mexicano, porque es que eso yo no lo sabía, pero bueno, vamos a aprender muchas cosas. Es de Texcoco. A mi lado aprenderás mucho. Aprenderé mucho. Español, Silverio, cuando toreas no cambio por un trono. Barrera de sol. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Bueno, ahí está este fragmento de la canción Silverio Pérez. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Vamos con más complacencias, ¿no? Sí, musicales. La ley del monte nos la pidieron con Vicente Fernández. Que este también fue un exitazo que sacó Vicente Fernández. Mira, hablando un poquillo como el otro día que nos habló Joaquín para corregirnos. Tenía toda la razón, Joaquín se llamaba, ¿no? Ajá. Nuestro amigo. Tenía toda la razón, nada más ha vendido 75 millones de copias, el buen Chente, en su trayectoria artística. Ah, en relación a la carrera con el hijo. Exacto. ¿Cuántos? ¿75 millones sí, de discos? Y el papacito y el potrillo, Fernández, el potrillo. Nada más ha vendido como 20 millones. ¿20? ¿Y el padre 70 y cuántos? 75. O sea que sí hay una... Bueno, pero todavía en toda la carrera que le falta a Alejandro, ¿no? Bueno, sí. Y hay una diferencia física abismal. Que eso solo ves tú. Sí. Y solo te interesa a ti. Bueno, que sí, y a las que mujeres. Sí, que sí me interesa. Claro, lo que yo te decía la vez pasada, que para lo que yo lo quiero, a mí me da que igual. Tú lo quieres para que te cante, ¿no? Por supuesto. Entonces, que me cante al oído y para verlo. Que escuchamos al padre. Por favor, José, a Vicente no Fernández. No recuerdo quién nos la pidió, pero para él... Joaquín la pidió. No, mija, él no pidió canción. Él habló de los mariachis y dijo que el padre era mejor y que el hijo todavía no le llegaba. Pero aparte llamó a alguien para escuchar. No tienes memoria, eso que solo es. Yo sí tengo memoria, ¿eh? Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos. Bueno, ahí está esta Ley del Monte para el amigo que nos llamó, que nos decía que nos escuchaba casi diario y que bueno, quería escuchar este tema. Y hay más complacencias. Tenemos una complacencia más. Esta es muy especial, doblemente especial. ¿Por qué? La primera porque es un acaso el compadre que va a cantar. Oye, no, eso sí tenemos que hacer la traducción, que es un nacazo, es un magazo, ¿no? Naco, dícese de mago, macarra. No, macarra. Aquí sería mago. Mago es aquí en las islas. Sí, muchacha. Chiquillo, que yo llevo aquí tres días como quien dice. Bueno, pues, para la gente es naco, allá en México, aquí es como un mago. Ah, sí, pues mira, hoy estoy aprendiendo muchas cosas aquí. Hasta de magia estás aprendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿acaso es alguien que... que tiene muy mal gusto? Es muy corriente y además que como que hace alarde de... Sí, sí, sí, que además se siente... O sea, porque no es alguien humilde y sencillo que no tiene estudio. No. Que es, además de que es casi casi de lo peor, además farolea. Que se siente orgulloso de ser... Sí, sí, sí. Y bueno, además este compadre, Rigo Tobar, era como muy... Oye, pero lo peor, lo estamos poniendo a Rigo de lo peor. No. Y todavía lo peor es quien te pidió la complacencia. Espérate, vamos por partes. ¿Por qué vas a dejar aquí a mi compadre que te pidió esta canción? Vamos por partes. Por eso me estoy metiendo tanto con él, precisamente por el que lo pidió. Pero bueno, Rigo Tobar es considerado en México como el padre de la música grupera y tropical. O sea que no es cualquier cosa. Yo me estoy metiendo con Rigo Tobar por varias razones, pero me estoy metiendo con este compadre porque... ¿Con el que te lo pidió? Con el que me lo pidió, muy especialmente porque además es que es mi novio, entonces tiene muy mal gusto musical, tiene muy mal gusto, pero tiene un gustazo exquisito para escoger las mujeres, o sea, no me cabe la menor duda. Y nada, que mi amor, para ti, con todo el cariño del mundo y con todo el amor, aquí te va La Cosecha de Mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Nunca se acaba. Bueno, ahí está la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Ahora con, entiendes con por qué es súper mega naco. Pues sí. Pero bueno, tiene su ritmillo, tiene su su sonsonetillo. No está mal, ¿no? Está, bueno. ¿Te gustó? Ya no te acordabas de Rigo, ¿no? Sí, claro. Lo llevo siempre en mi corazón. Rigo es amor. ¿Y sabes por qué era lo de Rigo es amor? Hacía la, la señal de la paz. Sí, sí. Y dabas un brinquito así con las dos piernas. Sí, así. Chato, un espectáculo. Todo chale. Pero ¿sabes por qué era también lo de Rigo es amor? Porque el compadre contestaba todas y cada una de las cartas de sus fans. Sí, tenía de un montón. Hecho, yo no sé si tiene 6 o 7 hijos y todos son de sus fans. Diferentes. ¿Qué con dices? Su propia mamá, para que no se equivocaran. Y es de sus fans. Y bueno, de sus fans y de alguna mujer famosa, no lo sé, pero que muchas son de sus fans y era por eso, porque les contestaba las cartas. Yo debería de ser como él. ¿Contestar las cartas de sus fan, de tus fans? No, tener un hijo con cada una de las fans. Sí, yo también. ¿Tú ya tienes dos? Oye, hace rato dijiste que eran dos y estás en un error. ¿Por qué son más? Tengo 5. ¿5? Sí. ¿Tus dos hijos y quién más? Y mi novio. Ah, ok. Vale, sigamos con hablando de la próxima. La próxima complacencia nos la pidieron también la semana pasada, es Maru. De Tu Cárcel. Maru, ¿no? Sí, nos la pidió Maru. La canción se llama Tu Cárcel y es de una chava que también empezó desde chiquita, empezó con 10 años esta cantante. En un programa infantil de televisión. Y chiquilladas y salía también en un concurso de Alegrías de Mediodía y de Juguemos a Cantar, que eran concursos de México y de donde salían cantantes y tal. Ha grabado películas con Luis Miguel, con malísimas, por cierto. Pedrito Fernández. Bueno, en su época no eran tan malas. No, en su época siempre han sido malas. Vuelvo a lo mismo, en gusto se rompen géneros. No, esto no es de gustos, esto es de calidad. O sea, la película Lo que el viento se llevó, en su época y ahora sigue siendo buena. Bueno. Esa es la diferencia. Y esta, ahora y siempre será mala, las películas de Lucerito y de Luis Miguel. Luis Mirrey, en su época y ahora es buenísimo. Vamos con Lucerito y Tu Cárcel, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, esa es la cantante mexicana Lucerito con este tema del Buki, ¿no? De Marco Antonio Solís, ¿no? Sí, Tu Cárcel. Ya. Muy bonita canción. La han interpretado un montón de cantantes y en varias melodías, con mariachi, con rancheras, con banda, con bolero, en varias. Bueno, hasta aquí llegamos con las complacencias y vamos ya con lo que nos tienes preparado para hoy. Con las elecciones. Mira, vamos a empezar con una que no es ni... No es nada conocida por acá, ¿no? No es nada conocida, pero es bastante polémica en México. Ha cantado con mariachi, ha cantado banda, pero ahora la traigo en balada. Porque es que tienes que escucharla y tienen que conocer en... Para que la gente más o menos sepa de lo que estamos hablando, es como que Paquita de la Barrio sí es más conocida. Es una Paquita, pero más light. Sí, pero esta sí es polémica. Esta mujer se ha casado más de 5 veces. Desde 1983 está diciendo que va a cambiar y sigue con las mismas. De hecho, esta canción se llama Hoy voy a cambiar. Pues vamos a escuchar a Lupita D'Alessio con este tema de Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña para ser mujer. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos. Dejar de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí mi libertad. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí. No. Eso ya es muy cursi, muchacha. Lo déjalo. Lo dejo. Súbele. Es que me va a hacer llorar. Volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrarle la vida a caminos. Una cualquiera de 15 años. Hoy quiero y debo cambiar. Dividirle al tiempo y sumarle al viento. No, hay que quitarle hoy eso. Quiero y debo cambiar. Déjala. Porque soy mujer como cualquiera. Es una mujer cualquiera, dijo. Con defectos y virtudes. Con amor y desamor. Suave como no, por Dios, ya está, ya. Pinche no, ya. Alejandro, la no, cortaste donde la estaba censura, lo mejor. Que, a ver, entonces sigue 2 horas de Rosario. Soñadora, sumisa por condición, sumisa. Más independiente por opinión, porque soy mujer. Por todas las incoherencias que nacen de mí, fuerte, sexo débil. Hoy voy a cambiar. Sexo débil y fuerte. Le cortaste donde estaba lo mejor, no, caramba. Es muy cursiado. Estamos en otra época. Y luego, ¿por qué dicen que los hombres son machistas? Aquí yo soy el que subo y bajo el botoncito. ¿Ves? Así ¿ves? Es que se acabó el botoncito. Ya voy a subir. Mira, a ver si van a tener razón que los hombres son unos machistas. Yo que soy defensora. Es que todavía sigue, mira, no para. No, si era esa estrofa. ¿Cuánto dura la canción? Y yo qué sé, pero si la traje por esa estrofa. Claro, si es que era la parte de la controversia, el porque soy mujer. Pero al final, ¿por qué va a cambiar o qué? ¿Para qué? ¿A dónde? No, que lleva desde el 83 diciendo que va a cambiar y que ya no va a ser, que ya no va a ser así. Vamos a olvidar a Lupita y vámonos con otros. Era la única que me sabía chismes de ella y es de la que ya no quieres hablar. Vamos con Los Ángeles Azules. Ese es tu mero mole. ¿Ves tú? Bailo así de brinquito. ¿Sí? ¿Neto? Recuérdame no ir a bailar contigo nunca. ¿Qué son Los Ángeles Azules? Los Ángeles Azules, pues es un grupo, otro un poquillo así medio naco. ¿Medio? Bastante. Naco y medio, ¿no? Estos en el 97 lanzaron esta producción que fue la que marcó todo un suceso en ventas. Y bueno, además es que lograron colocarse en todos los gustos, en todos los niveles socioeconómicos. Pero esto es cumbia, ¿no? Sí, esto es cumbia. Por eso te digo que es tu mero mole. A ver, tú que eres la especialista, ¿qué es la cumbia? Yo no sé. En cumbia y en salsa eres tú. Yo la sé bailar, pero no sé qué es. Es algo que me llega al corazón y lo demás mis patitas se mueven y no sé cómo decirlo. ¿Sí? No, yo la cumbia... Y además es que no sé distinguirla. La cumbia de la salsa no sé bien distinguirla. La tengo que estudiar. Pero no sé, eso es como... es que son cosas de los instrumentos, es una... No sé distinguirlo bien de la ranchera. Sé que hay una diferencia ligera, son cosas de los instrumentos y de los nacos. Vaya, vaya especialista en la materia. ¿Los escuchamos? Vale. Presenta la canción así, como si estuvieras hablando en la radio. Como si estuviera en la... Ajá. Ay, es que a veces se me olvida de dónde estoy. Pues vamos a escuchar la de ¿Cómo te voy a olvidar? Con Los Ángeles Azules. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás, rezando una oración estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? Cántala. ¿Cómo te voy a olvidar? Que ya te dije que yo no canto ni en vez de esa. No, ya me di cuenta. ¿Con qué seguimos? Y menos estas cosas. Oye, ya me están pidiendo otra canción. que... Échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa. ¿Esto de quién es? Oye, espérate. Un de... Bueno, ven. Un preámbulo. Bien, el preámbulo. Que... Es que fíjate que este año hicieron una... Una encuesta, un concurso, este año, con el año pasado, en el 2010, con el motivo del vigésimo, anda que yo estoy bien, ¿eh? Bicentenario. Con el bicentenario, gracias. Sí, que te veo tan fluida que te tengo que detener, vas tan rápido. Que oye, que me traes en chinga hoy, ¿eh? Muchacha, estaba medio lenta, venga, ¿y qué pasó? Hicieron una encuesta de cuál es la mejor la palabra más bonita. Pero eso no fue del Bicentenario. No, eso fue este año, eso tienes razón. Eso fue de lo de la lengua española y castellano. Lo supiste, y supiste sí. Cuál fue la palabra más bonita. Dame tres opciones. Amor. Gracias. ¿No fue esa? No. ¿Amistad? No. ¿Amigo? Fue gracias. Fue Querétaro. Sí, Querétaro. Y fue otra que no sé cuál. Y ganó Querétaro. ¿Qué dices? Y Querétaro, para los que no sepan, es una palabra que además no estaba en el diccionario, no estaba en la Real Academia. Querétaro es una ciudad que está en México, que además su centro pertenece a la UNESCO, su centro histórico. Y además la sugirió Gael García, fíjate. Uh-huh. Nuestro queridísimo, bueno, para mí me gusta. Porque ahora más echar una bronca. Querétaro está a 47 kilómetros de mi pueblo, de mi ciudad natal, linda y hermosa, Celayita. ¿Y esto a qué venía? Porque quiero decirte, es que como tiene que ver con los azules, que Querétaro significa Isla de las Salamandras Azules, en la lengua precolombina. Todo esto vino por lo de los pero ángeles azules. Pero que proviene del purépecha, que significa lugar donde se juega la pelota. En y todo, vino, es todo esto vino por lo de los ángeles pecha, azules. Claro, todo viene, todo es relacionado. Todo va junto. Guión todo viene junto, claro. Oye, ya que hice la tarea, lo tenía que decir. No. Ahora, ¿con quién nos vamos? Ahora nos vamos a ir con Pedrito Fernández. Esta canción es muy conocida por acá. Que ya no se llama Pedrito Fernández, ya Pedro se llama Fernández. Pedro Fernández. ¿Y sabes por qué se llama Pedro Fernández? Porque ya está crecidito. No, porque eres fiel admirador de Pedro Infante y de Vicente Fernández. De ahí agarró su nombre. No es un nombre real. No, por supuesto que no. Ah, no sabía. Su nombre real es José Martín Cuevas Cobos. Y como es ferviente admirador de Pedro Infante y de Vicente Fernández, además Vicente Fernández le dio la patadita de la suerte que se usa en los cantantes. Ajá. Le dio su chingadacillo ahí en las pompas. En el culo. Ah, que estamos hablando de mexicano. Estamos hablando de mexicano. Entonces le dio, lo bautizó y es su padrino y de ahí es lo de Pedro Fernández. Y esta canción que te decía que la grabaron acá Pepe Benavente, así es que es muy conocida. ¿Ah, sí? ¿No sabías? No sabía. Se llama El Aventurero. A las mamacitas que ya llegó su aventurero, póngase abusada, abusada. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la la. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Échele que suene, Homero. Poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al poquito, también el champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¡Verdad de Dios que no! ¡Yo hágalo parejo, parejo, parejo, compadito! Aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las blancas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan mamás es muy buenas señoras. Me encantan las gordas retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, revacilador. Se me fue el aire. Fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes, ahí nos vemos. Ay, la, la, la. Fíjate, Marta, que ahora que comenta en la canción que se le fue el aire, hablando, entrevisté a un compatriota. Ay, ahora se me fue su nombre. Horrible, fue horrible. Sí, hablé con el, no me acuerdo, Arturo León, se llama el cantante mexicano, que le grabó esta canción. Ajá. Con Pepe Benavente. Ah, y estaba okay. Comentando que toda esta frase de me gustan las flacas, las gordas, las chaparritas, todo eso, y que era complicadísimo. Y que no les quedaba, y la cantaban los dos, y que no les quedaba, y no les quedaba. Y bueno, ahí comentó una anécdota de lo complicado que es interpretar esta canción. Es complicado, ¿eh? Son a mí muy me sale los... bien, ¿eh? Sí, a ver, sí. Échatela. No, pero ahora no, ahora no. Ahora a ver, échatela. No. ¿Con quién nos vamos ahora? Pues mira, hablando de Pedro Infante, que esta canción a mí me gusta mucho porque aquí causa mucha controversia. Y además es que me equivoqué hace ratito. Bueno, me equivoqué, es que traía dos guiones. Y aquí es donde era lo del Bicentenario. En el Bicentenario sí, de la Independencia Mexicana fue donde se hizo la encuesta para designar al gran mexicano. Y a Pedro Infante salió en el segundo lugar, superando incluso a héroes de la cultura popular como Emiliano Zapata. ¿Y en primero quién quedó? Nuestro querido Benito Juárez. Ah, ya. Que también causa mucha controversia, porque bueno, hay mucha gente que le gusta y otros que dicen que fue un oportunista. Pero bueno, como ya el pobrecillo en su gloria esté. Benito Juárez fue un presidente de México en el 50 y tantos, ¿no? 57, 53, por ahí. Pero en 1850 sí, y fue presidente dos veces en México. Fue el que empezó a sacar a los españoles de México. Entonces, y fue el de... La frase célebre aquella de entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Una frase que me gusta mucho, que uso mucho y que trato de aplicar mucho en mi vida personal. Okay. Y Pedro Infante, la que vamos a cantar con Pedro Infante es... O sea, no vas a hablar nada de Pedro Infante, muchachos. De Pedro Infante, Pedro Infante. Aquí llegó uno de tus fans. Hola, fan. Él es. Mucho gusto. Te advierto que por ahí está el marido, así que no te emociones, Vicente. No pasa nada, Vicente. No es el oso. que de Pedro Infante, ¿qué quieres que te cuente de Pedro Infante? Pedro Infante, pues un cantante mexicano de los de la época de oro, de la época de Jorge Negrete, de Javier Solís y de todos estos, ¿no? De Lucha Villa, bueno, no. Y no era tan buen cantante, pero era mejor actor que todos los demás, ¿no? Era muy buen actor, además era el típico que tenía la fama del borracho, mujeriego, parrandero. Y resulta que era solo la fama. Que en el fondo a las mujeres les gusta eso. Así que desde ahora bebé. Depende de qué mujeres. A mí me sale uno de esos y lo regreso con su mamá. Por cierto, hablando de mamás, suegra querida y linda, hermosa, te mando muchos besos y abrazos hasta Andalucía, a Jaén. Que sé que nos están escuchando por allá. Y lo de suegra querida es en serio, ¿eh? No va con rintintín ni con porquerías, ¿no? Sí, la quiero. Ni con hipocresía. Ni con hipocresía. Yo quiero mucho a mis suegros. ¿Tendrá algo que ver la distancia? No es cierto, mamá, que te mando muchos besos. Y a mi mami también, por si acaso me estás oyendo. Mami, saludos, estoy en el radio. Hablamos de Pedro. Sí, ¿qué te cuento? Pues eso, que Pedro Infante es un... la vas a poner completa, ¿no? Sí. se llama Gavilán Pollero. ¡Cantinero! ¡Cantinero! Infeliz gavilán, se llevó la polla más linda que tenía en mi gallinero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirva la otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirva la otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. ¡Síganle, muchacho! Y la voy a buscar hasta que la encuentre. Oye, Marta, esta no me di cuenta, la debimos de haber censurado. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Todo lo que dice. Pero si la polla es la hija del pollito, ¿por qué vamos a censurar las cosas? Estamos en territorio guancho. Pero vamos a ver, un gavilán pollero, ¿tú sabes lo que es un gavilán pollero? No, ¿qué es? Es un gavilán. ¿Qué más quiero? Que me sirvan otra copa, cantinero. Sin mi polla yo me muero. Ah, caray, yo también sin mi... Me pasa lo mismo. Pero, Alejandro, mira, hiciste que me pusiera roja y todo. Alejandro, por Dios. Qué rabia. Ya, vamos con otra canción. ¿Cuál? Que no, que deja la canción. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. De este programa no pasamos. Ya, Alejandro, si no veas cómo Gavilán Pollero, la traducción. También conocido como aguilucho de ala rojiza o tahuato común. Se encuentra desde el sur de México hasta el norte de Argentina. No es ningún albur, ni ninguna mala palabra, ni nada mal dicho. Hay que hablar bien. Tenemos una llamada de Margarita, nos escucha en Garachico, en Tenerife. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Margarita. Escuchándola a ustedes. Ajá. ¿Y por qué no deja la canción entera, Alejandro? Eso porque digo yo. Dice muchas malas palabras. No, que eso no es mala palabra. ¿Verdad no, que no, Margarita? No, la polla es el gallinero, eso. Claro. El pollito, la polla. La polla, la hijita del pollo, sí, eso, tampoco eso. Del gallo. Eso me pasa por no revisar las canciones que traes antes de que entres en antena. Tú es que eres muy persignado. El censurador. Que no veas cómo nos ha caído ahí, aquí con las malas palabras que de repente... Pero que esto no es ninguna mala palabra, si ya te dije lo que significa. Es verdad. Margarita, ¿qué tal? Oye, esto, a ver si ponen la de la burrita esta, este Jorge Negrete, creo que era. ¿La de Kimichú? Esa. Pero la canta Pedro Infante. ¿Pedro Infante? Sí, ahora te la pongo. Si la puedo poner para mi marido, sí. Que estaba... Tú no la conoces. ¿No viste Los Tres Huastecos? Los Tres Huastecos. No, le digo aquí a esta mujer. No, Los Tres Huastecos. Pues no, pero ahora la buscamos, Margarita, y con mucho gusto la ponemos. Esa, la canción mexicana, es muy buena. A mí me gusta un montón. Esa dice así. Es la canción mexicana la que se merece o no, por ser la más primorosa y alimento en el amor. Hay canciones extranjeras que merecen la atención, pero ninguna se compara con esta alegre canción. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué bonito cantas, Margarita! Que dicen que si Adelita quisiera ser mi novia, y la si Adelita quisiera mi mujer, claro, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. A ver, Margarita, escucha. Arriquificando el caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Arriquificando el caminito, aquí mi chú. ¿Cómo? aquí mi chulo. Que le estaba diciendo a mi marido para que la escuchara. Aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su mar. Arre que llegando al caminito, a que me chú. Arre que llegando al caminito, a que me chú. A que me chuda tan bonita, me refiero a la burrita, y si para la trompita es pa' que me guste más. No te piques mi burrita, no te vayas a espantar, una mula en la milpita se ha venido a retocar. No hay cuidado la burrita, no se puede espantar. Bueno, Margarita, un poquito por ahí está. Sí, un poquito, vale más poco que nada. Ya. Luego la ponemos completa, cuando Alejandro deje de cortarnos las canciones. No, se me quita la histeria que traigo dentro. Está nerviosito, yo no sé, se me hace que conoció a alguna chica y tiene mucha prisa. A lo mejor. Pero por mucho que corras, Alejandro, el tiempo no va a correr más. Bueno. Margarita, un abrazo y gracias por escucharnos allá en Garachico. Gracias a ustedes. Un abrazo, Margarita. Hasta el próximo lunes al programa este, claro, porque los otros siguen. Vale, gracias por escucharnos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno. Bueno, y ahora qué tenemos, Martuchis. Otras de tus meros moles, los Tigres del Norte, que están causando una polémica muy grande en México, porque con los narcos, con los corridos de narcos, ¿no? Sí, porque estos llevan con corridos de narcos desde que empezaron. Y ahora con el rollo de que los narcos están invadiendo México, pues ya los están clausurando por todos lados porque están prohibiendo los narcocorridos en México, y estos pobres pues ya no los dejan cantar en ningún lado. Y nada, vamos a escuchar. Y esta es música norteña, ¿no? Esta es música norteña, que le llaman norteña por los instrumentos y porque es del norte. Estos son del norte de México, que además son de un pueblito que mi padre mencionaba mucho, de Rosa Morado, Mocorito, Sinaloa. Me reclamas y te daba hasta mi vida, pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero tú que me has dado golpes en el corazón, yo te regalaba todo, hoy reñimos y olvidas, salí mal con mis amigos porque tú no los querías, pero tú que me has dado todo lo perdí por ti, pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas voy a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Discutía, me quería abrir los ojos, perdóname madre mía, pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero tú que me has dado No sabes cómo te envidio, Marta. ¿Por qué? Es tu segunda aparición en la radio y ya dos admiradores han venido a verte. Yo llevo no sé cuántos años aquí y como no sé la chica que viene a limpiar, a mí no viene nadie. Voy a venir a verte, Alejandro. Preséntanos aquí al joven que tienes a tu derecha. Voy a venir a visitarte. Tengo un muchacho guapo, guapo, papacito. Pues, ¿cómo te llamas? Martín para servirla. ¿Y a qué te dedicas, Martín? ¿Estudias? ¿Trabajas? Pues ahora mismo ni estudio ni trabajo. ¿Eres de la generación Nini? Nini. ¿Perdón? ¿Cómo? Si eres de la generación Nini. Nini. No, no, ni mucho menos. Yo estoy harto de trabajar, pero hoy no trabajo. Hoy te rebelaste, ¿ok? Efectivamente. Chale. Bueno, yo quería felicitaros por el programa. Me parece un espacio muy divertido y además aprendemos de música mexicana. Determinada música mexicana, aunque no creo que la más importante. Yo quiero pedir hoy una canción real. Tú eres el amante de Rigo, bueno, no el amante, el seguidor de Rigo Tobar, digo amante de la música. Yo creo que es el único fan que le queda en la tierra, española. Al contrario, ¿por qué te gusta tanto Rigo? Al contrario, Rigo, mira que yo no soy bailarín ni nada por el estilo, ni mucho menos, pero Rigo siempre me gustó por esa alegría, por esa sensación de frescura que tiene sus canciones. ¿Y tú lo dices? Sí, La cosecha de mujeres, El sirenito, Mi matamoro querido, Monterrey, no me la buscaste, la de Monterrey la semana pasada. Pero bueno, yo venía para pedir una canción. ¿Cuál? Realmente importante en lo que es el nuevo panorama musical mexicano. No, vamos a ver, yo quiero pedir la canción El sinaloense, que todos la conocen, pero quiero pedir una versión muy especial, la versión de Marcos Demetrio Martínez. Marcos Demetrio Martínez, que veo que por la cara que pones no lo conoces. Ese, nada más y nada menos que el Junior de Tijuana. Ay, Dios mío, Junior de Tijuana. Yo soy presidente este, yo soy el presidente del club de fans del Junior de Tijuana en Europa. Sí. El Junior de Tijuana. ¿Y cuántos seguidores tienes en tu club? Estoy tratando de convencer a mis hijos, pero no terminan de entrar. Oye, pero yo venía aquí a hablar de mi libro, no se va a hablar aquí de mi libro. ¿Estás escribiendo un libro? Cuéntanos de tu libro. Es sobre México. Era una broma que hizo Paco Umbral, bueno, una broma. Se puso muy serio en un programa de hace mucho tiempo de Mercedes Milá y que empezaron allí a darle carrete al hombre, a Paco Umbral, y cuando llegaba medio programa dijo, oye, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, si no se habla de mi libro me voy, y se levantó y se fue en televisión. ¿Qué dice? Sí, sinaloense, pero versión curioso. Los buenos. ¡Alejandro! Abolato vengo, dicen que nací en el trote. Me dicen que soy arriero porque le chiflo y se para. Si les aviento el sombrero ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el querite. Después el niño perdido, por último el torito, para que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Hola, Sinaloa! Señoras, señores, muy amables, a nombre de la banda Recodo, muchísimas gracias. Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompe la sola, vivimos una calle sola, que no tenga maní, no se ha comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que grite, fuerte y yo perdido, por último el torito pa' que vean como me pinto. Ay, ay, ay. Compañero, complacido. Bueno, semi complacido porque tú querías al Junior ese, pero te traje los buenos. Sí, sí. Bueno, es muy bueno. La verdad que Julio Preciado es el que ha abordado esa canción. Pero sí, me gustaría que buscases esa del Junior de Tijuana, porque además se puede ver la diferencia de lo que era la tendencia antigua de la música de Julio Preciado y demás, del personal de la banda, y lo que es la nueva tendencia encarnada por Valentín Elizalde y ahora por el Junior de Tijuana, unas grandísimas canciones. Es que ahora que estoy escuchando a tu marido y me acuerdo, es que ustedes casi son como Angelina Jolie y Brad Pitt de la radio. Lo mismo, también estamos igual de guapos. Ganamos menos dinero, pero mucho bastante, menos. Bastante menos. De hecho, no ganamos nada. ¿Sabes que también tiene una admiradora? Mi novio también tiene una admiradora. O sea, aquí todo el mundo menos yo, que también que les gustaba mucho la voz de este hombre. Pues mira. Mira, está bien. Está ustedes bien. Arrasan y yo sí. Yo venía aquí a hablar de Fórmula 1 y aquí no me dejan nada. Esto como, pues. Oye, Alejandro, a mí me pasa con la banda como a ti con la cumbia. A mí se me empiezan a mover las patitas. Me encanta. A mí también con la banda. Me encanta la banda. Pues mira, eso sí, un día me invitas a bailar porque con mi novio es imposible. Pues yo tiene dos patas izquierdas. Sí, mueves bien el chunde con el... El botecito lo muevo bien. ¿Sí? Yo andaré cerca vigilando. Vamos con otra complacencia, ¿vale? Complacencia. Y ya después seguimos, sí, para una chica. Vale. Que quiere esto. Órale. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, que allá gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Fíjense cómo es la vida y cómo son las cosas. La chica que me pidió esta canción es la fan de tu marido, de Martín. Pues mira, qué bien. ¿Y se la dedicó o qué? No, eso no. Ah. Mira, si tuviese un espejo vería mi sonrisa ahora mismo. Habías estado bien, mi amor. Estuviste muy bien. Y además una sonrisa muy bonita que tienes. Bueno. Me gustaría saber quién es esa fan, sí. simplemente por curiosidad. Eso está muy bien. ¿Han oído la patada que me han dado? Oigan, reciban saludos de Jordana Domínguez. Jordi. Jordi, saludos, Jordi. Chiquillo, este que nos tienes que poner, y espero que la dejes completa, es un himno a las mujeres. Porque además es que es un clásico de clásicos. No sé si la han cantado muchos clásicos, pero esta es que es Chente el que la tiene que cantar. Uh-huh. O sea, para los que no saben, Vicente Fernández. Porque es un clásico. Mujeres Divinas se llama. ¿Querías decir algo antes de...? No. Ajá. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarnos. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Chicos, tenemos más complacencias. Ahora entiendes por qué a las mujeres no hay que entendernos, hay que adorarnos. Y ya simplemente. Y no meternos en problemas. ¡Hala! Ya estamos. Quiérenos, quiéranos, y ya está, con eso nos complacen un montón. Y a todos nos dicen que sí. Yo quiero, pero las que quiero no se dejan querer. Ahí está el dilema. Un tema de conversación interesante, porque se me hace que no es así. Bueno, en otro programa que hagamos nuevo de mi vida y amorosa, porque esta es música mexicana. ¿Con qué vamos no ahora? Le saque. ¿Con qué vamos ahora? Con... Oye, comenta, es que han pedido varias canciones, pero se quedarán para el próximo programa. Tenemos varias complacencias. José Eduardo Carmona nos pidió una, Joaquín nos pidió otra, Margarita y Martín. La próxima semana les traemos las que nos pidieron, porque ya ahora ya casi que nos vamos. Sí, ya, adiós. Adiós. Nos despedimos con esta de Bronco, ¿qué te parece? Me parece muy bien, y se llama Dos Mujeres y un Camino. Y nos quedamos con el programa Sobre Ruedas. Oka. Besitos, que tengan muy buen día y un placer como siempre. Gracias por escucharnos. Es el destino que ahora tiene toda mi vida.